Abraham tuvo dos hijos, uno que es de la promesa y otro no, ¿no? Saúl habla, ¿no?, del hijo de la esclava y el hijo de la promesa, ¿no? Y cómo debemos nosotros, claro, refiriéndose a lo que es seguir las leyes también, ¿no?, de la Torá, y que a veces nosotros somos hijos de la promesa, hijos de la gracia, ¿sí? Ahora, en Isaac pasa lo mismo. Isaac tuvo, ¿cuántos hijos? Tuvo dos hijos, ¿no? Tuvo a Isaac y tuvo a Jacob. Pero no fue Isaac el primogénito el que se llevó la promesa, sino fue Jacob. Claro, toda esta la buscó de una manera poco convencional, ¿no? Pero eso fue desde que, ¿desde cuándo hubo esa lucha? Desde el vientre, ¿verdad? Que la mamá dice, bueno, ¿qué es esto que le está pasando aquí? Y es cuando se le revela que, bueno, dos naciones luchan dentro de él. ¿Eh? Y es una cuestión así de, bueno, ¿quién es el que va a nacer primero? Obviamente siempre se dice que rompe matriz. Pero resulta que Jacob venía agarrado del talón de Esaú. Y se dice que nacieron como uno solo. Son dos, pero nacieron como uno porque a jalarlo vinieron los dos juntos de una vez. No como algunos dicen, ahí viene el otro. Vinieron los dos juntos de una vez. Que todos se asombraron. Pues decía, bueno, que Dios usurpara, o sea, que ya como que quitarle la primogenitura desde que nace. ¿Eh? Como algo tremendo allí, ¿no? Por eso el Eterno le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Porque desde su nacimiento luchó por tener esa bendición. ¿Eh? Ahora, ¿con qué me quiero referir a esto? Que en esta nueva oportunidad no es el primogénito el que se lleva la promesa, ¿no? Sino que Isaac se lleva la promesa y Jacob se lleva la promesa. Y estamos hablando de Ismael y estamos hablando de Esaú, o Esaú, como lo conocen normalmente. Y Esaú es parte de las otras naciones, ¿ok? Que también vienen todas las naciones del norte, Europa y todo lo demás, y parte de árabe y asiático, por decirlo así. Y cómo Hashem, cuando le promete a Abraham todas las familias de la tierra y que su descendencia será como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. O sea, que podríamos decir que son millones y millones y millones. O sea, que prácticamente toda la población que va a venir después, todos los reinos, serían a través de que de su padre Abraham. Ahora, ¿por qué yo me estoy refiriendo a eso? Porque hay una promesa con respecto a nuestros hermanos árabes, a los árabes, por decirlo así. Y es que en los profetas está escrito que ellos serán llamados también al Eterno. Y muchos escucharán la voz y lo seguirán, ¿no? Entonces, cuando muchas veces nos referimos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, como haciendo un énfasis que en Jacob es nuestro pueblo Israel. Pero entonces siempre diríamos el Elohim de Jacob. Correcto. Pero Abraham fue el que inició todo, a él se le dio la promesa, se confirmó en Isaac y se reafirmó en Jacob. Pero entonces no podemos dejar por fuera a los hermanos árabes, porque son parte, en cierto modo, de las promesas del Eterno. Y llegará el momento en que ellos se unirán como uno solo también, junto con el pueblo de Israel, para adorar a Hashem. Aunque parezca imposible y no lo veamos actualmente. ¿Por qué? Porque se levantó un falso profeta que los llevó por un camino realmente terrible. Y tanto así, que es un odio infundado no solamente a Israel, sino a todos los que no están en su misma línea. ¿Okay? Entonces, la promesa de Hashem que le está haciendo es en Yitzhak, y a su vez de Yitzhak es en Jacob. ¿Okay? Y en Jacob tampoco su primogénito fue el que llevó la promesa ya dentro de Israel como primogénito. Prácticamente la bendición se la llevó tanto Judá como Yosef a través de Efraín y Manasé, ¿no? Porque también son otra, es otra primogenitura. ¿Okay? Todos sabemos que está la primogenitura de Lea y la primogenitura de Rahel, ¿no? Entonces, yo le hago un recuento, porque cuando Hashem hace una bendición, usted tiene que estar atento a dónde está la bendición. ¿Okay? ¿Hacia dónde está la bendición? Y cuando el Eterno da justamente la promesa y la bendición, entonces, lo que reafirma la Torá es que Hashem le da la promesa no solamente de la descendencia, sino de la tierra y la descendencia. ¿Cómo así? Hashem está diciendo que en este mundo físico, su pueblo, la descendencia de Abraham, tendrá una tierra. Y esa es la tierra que es de Israel. ¿Correcto? Históricamente, y de tantos años, este es un contexto histórico, el libro histórico, otro más, nos reafirma que la tierra que se conoce allá es de Israel. Diga de Israel. Okay. Que muchos dicen, no, que llegaron en 1948, que no, no. La tierra era de Israel porque así lo destinó el Eterno y dijo que era para toda la eternidad o por todo el tiempo que exista el tiempo de vida del ser humano, por decirlo así. ¿Okay? Este mundo físico. Entonces, lo que ha establecido el Eterno, el hombre no lo puede romper. Y si el pueblo de Israel no estuvo en la tierra de Israel por cientos y cientos y miles de años, fue por su misma desobediencia en la idolatría. ¿Sí? Pero los profetas nos dicen que Hashem no se olvida de su pueblo. ¿Por qué? Porque él dio una promesa en este mundo físico a Abraham, a Isaac y a Jacob. De hecho, en las generaciones posteriores, a Isaac le dice, porque yo le di esta promesa a tu padre Abraham. Y cuando es con Jacob, porque yo le di la promesa a tu padre Abraham y a tu padre Isaac. Y después al pueblo de Israel le dice, porque yo dije esta promesa a tu padre Abraham, a tu padre Isaac y a tu padre Jacob. ¿Sí? Y no veamos las desobediencias, porque nosotros, como estaba explicando más o menos en la parasha, el mundo juzga según lo que ve. Y lo primero que ve es lo malo de una persona. Es como el rey David. Todo el mundo se acuerda cuando pecó. ¿Sí? Pero cuando Salomón está hablando con el Eterno le dice, sé perfecto como tu padre David fue perfecto delante de mí. Y todo el mundo dice, pero es que David se portó mal, hizo esto mal, lo que no sé qué. Eso es lo que vemos nosotros. Pero el Eterno cuando perdona no se acuerda de ningún pecado. ¿Sí? Pues si fuera como nosotros, bueno, ninguno de nosotros entrásemos y ninguno de nosotros pudiésemos llegar a la presencia de Hashem. Pero la misericordia del Eterno, que es incomprensible para nosotros, el perdón del Eterno es incomprensible para nosotros. Porque el Eterno cuando perdona, borra. O sea, borra lo que tú hiciste, es borrado completamente. Él ya no se acuerda de tus pecados ni de tus iniquidades. Son borradas completamente. ¿Sí? Entonces, cuando el Eterno le da la oportunidad al pueblo de Israel de nuevamente tener la tierra, es porque es un pueblo que se inclinó, es un pueblo que pidió perdón, es un pueblo que quiso nuevamente acercarse al Eterno, y así lo ha hecho desde 1948. ¿Sí? Que le fue entregada nuevamente la tierra. Lo que sí vemos con esperanza y con alegría es que el pueblo de Israel cada día persevera más en la Torá, a pesar de que muchos laicos y a pesar de que muchos que no siguen la corriente de la Torá andan por caminos inadecuados, ¿sí? Pero nosotros no estamos para juzgar. Nosotros estamos es para interceder, ¿sí? Porque imagínense ustedes si Moshe se hubiese pensado, oye, pero es que esta tribu, mira cómo se porta, mira lo que hicieron esto, y ahora mira, y se siguen quejando, y esto. No, Moshe lo que hacía era interceder por su pueblo. Entonces, nosotros debemos tener ese espíritu, tanto de Moshe como de Jeremías, de Isaías, de interceder por nuestro pueblo. Sí, que ha pecado, sí, que han cometido muchos errores, sí, es verdad, pero nuestro deber es interceder. Y hacer teshuva por ellos, por decirlo así. ¿En qué sentido? Acercarnos a la Torá, cumplir los mandamientos. Porque lo que dicen los profetas, de que el pueblo gentil llamará a celo al pueblo de Israel, a Judá, lo llamará a celo, es porque el mismo pueblo va a seguir los mandamientos de tal forma que ni el pueblo de Judá, ni la tribu de Judá, ni los descendientes de Judá lo están haciendo y se van a sentir celosos porque es algo que le corresponde al pueblo de Israel. Hashem, el plan y el propósito del Eterno va mucho más allá de nuestro pensamiento. Porque si nosotros pensamos, bueno, ahora sí yo estoy en el camino de Torah, ahora sí yo estoy en el camino correcto. No como antes con esos hermanos cristianos que yo tengo que son idólatras. Porque más de uno lo piensa así. No, porque son idólatras, que no sé qué. No, nunca debe pensar así. Más bien agradezcale al Eterno que lo ha iluminado y que lo ha traído justamente este camino. Ahora, ¿Hashem se sigue moviendo con ellos? Claro que sí. Porque la misericordia y la gracia de Hashem va mucho más allá de nuestros pensamientos. Nadie es dueño de la verdad. Es más, yo estoy seguro que cuando resucitemos en aquel día y seremos levantados en la presencia del Eterno, vamos a ver personas que jamás pensamos que van a estar allí. ¿Sí? Porque Hashem ve el corazón del hombre. Ve lo que muchas veces nosotros no vemos. Nosotros vemos las equivocaciones. Mira que se equivocó. Mira que hizo esto. Pero realmente no vemos las intenciones del corazón. Y Hashem, cuando perdona, perdona. Y no van a estar lo que muchas veces nosotros pensamos. Porque si Yeshua dice, bueno, me tocarán la puerta y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto o esto otro, es porque quiere decir que sí conocían de Hashem o creían en Yeshua, en el Eterno. ¿Ah? El diablo también cree. ¿Ah? El diablo no cree. El diablo cree. Ahora, otra cosa es ser obediente. Son dos cosas muy diferentes. La obediencia es lo que realmente hace la diferencia. Porque de creer podemos creer todo. Ahora, ¿quién es obediente realmente? ¿Quién es obediente realmente? Pues por lo menos hay muchos de nuestros hermanos que se les ha revelado. Mira que no es domingo, es Shabbat. El día del Eterno es Shabbat. Y eso no ha pasado. Eso está establecido desde la creación. Desde la creación. Es más, el no comer de ahogado de sangre o en la sangre del animal está establecido en los tiempos de Noah. Y algo que está ratificado, ¿en dónde? Bueno, obviamente en los mandamientos, pero también en el Concilio de Jerusalén. En el Concilio de Jerusalén, uno de los edictos que se dice allí o que sacan en conclusiones, no comerán sangre ahogada, o sea, no comerán la sangre del animal. Y ojo, eso es después de Yeshua. Y entonces muchos defienden para comerse su morcillita, para comerse sus cosas de carne, de sangre, que no, que sí lo podemos hacer. No. Está establecido y está establecido en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que pudiesen convivir los que cumplen Torá con los que están aprendiendo a cumplir Torá. Porque ahí nos dice en Hechos 15 que cada Shabbat tendrán la ley de Moshe para que la vayan estudiando, para que vayan aprendiendo y para que vayan cuidando los mandamientos del Eterno. ¿Sí? Los traductores muchas veces usan ese tipo de expresiones que pueden sonar como algo que contiende con respecto a la enseñanza, por decirlo así. Porque entonces siempre se refieren como a la ley de Moshe, como que bueno, la ley de Moshe. O sea, pero que no es la ley de Moshe. Es lo que el Eterno estableció. Lo que estaba explicando en la parashá era de que la ley como escritura, como algo escrito, como piedra, puedo decirlo así, no puede estar por encima de seguir al Eterno con el corazón. Porque entonces te vuelves un corazón de piedra y muchos de los que entran dentro de los mandamientos de hombres y mandamientos de estrictos de la Torá se vuelven corazones de piedra. Y Hashem dice que en los postreros tiempos yo le daré un corazón de carne, ¿ok? O sea, que la palabra sea encarnada en ustedes. ¿En qué sentido lo puede decir o lo está diciendo? Es que justamente el hombre sienta que está obedeciendo al Eterno por amor y porque es su deseo hacerlo por amor, por complacer a Hashem. Pero no como algo obligado, que es como un castigo. A eso es lo que se refiere muchas veces Rav Shaul. Muchos eruditos, gente que por seguir una doctrina, entonces quieren decir, no, pero es que la ley está mal, que eso fue lo que quiso decir Rav Shaul, que la ley está mal. No, no, Rav Shaul lo que está diciendo, que si tú vas a cumplirlo, tienes que cumplirlo con amor, con convicción, de corazón. ¿Qué es lo que enseñaba Mashiach Yeshua? Mashiach Yeshua enseñaba de que cumplir los mandamientos es por amor al Padre. Oye, si me amas, guarda los mandamientos. Por lo menos, ¿en qué se basa la doctrina cristiana normalmente? Amamos a Jesús, adoramos a Jesús y todo lo demás. Ah, bueno, ok, está bien. Vámonos a lo que dice, lo que dijo Jesús, para decirlo en ese punto de vista. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, si me amas, guarda y cumple los mandamientos. Ahora, ¿cuál es mandamiento? Lo que está en escrito. Porque cuando Yeshua estaba hablando, no había Brijasá, no había Nuevo Testamento. Él se estaba refiriendo era a la Torá y los profetas. ¿Sí están conmigo? Entonces, ¿cuáles mandamientos son? Si Yeshua está diciendo, si me amas a mí, cumple los mandamientos, obedece al Padre. Entonces nosotros debemos guardar los mandamientos que están allí. ¿Sí? Ahora, ¿qué mandamientos debemos cumplir? ¿Qué no mandamientos? Porque aquí empieza lo que es la identidad del creyente. Si tú sientes que estás caminando dentro del judaísmo, entonces tú debes cumplir los mandamientos que están acordes al judaísmo. Si tú sientes que no vas a seguir la línea del judaísmo o la línea de la Torá o la línea escrita que está allí, entonces tú tienes que cumplir los mandamientos que te acerquen a Hashem. ¿Sí? Porque el único que está obligado, escúchame lo que les voy a decir, el único que está obligado a cumplir los mandamientos, llueve, truene, relampaguee, lo que sea, al judío de nacimiento. No tiene escapatoria. Tiene que cumplir los mandamientos porque así está establecido en la ley de Hashem. ¿Sí? Porque es el pueblo del Eterno. ¿Están conmigo? Ajá. Ya toda la palabra. Entonces, los creyentes, entonces ahí es cuando titubea la identidad. Porque entonces dicen, bueno, ¿cumplo o no cumplo? ¿O qué debo cumplir o qué no debo cumplir? Bueno, ¿qué es lo que más me conviene? Que yo empiezo a cumplir lo que más me conviene. Bueno, esto sí, esto no. ¿Ah? Quiero cumplir algunas cosas de la ley, otras cosas no. Por lo menos la doctrina cristiana, ¿qué es lo que dice? Ah, los diezmos sí. Las ofrendas sí. Ah, no, pero el Shabbat no. El domingo sí. O sea, son una cosa, varias paradojas que van creciendo ahí. Y ahí es cuando el creyente no puede ser como un corderito. Ta, ta, ta, y ve, sí, sí. No, no. Usted tiene que estudiar. Usted tiene que revelarse. Usted tiene que estudiar lo que dice la palabra. Todos los que están aquí, yo sé que la mayoría de los que están aquí es porque ustedes han estudiado y han dicho, oye, mira, sí. Que no, yo se lo he dicho a varias congregaciones que hemos estado dando charlas durante años. No crean ustedes que esto es un negocio como lo ven los cristianos. Ustedes no crean que van a tener una congregación de cientos de personas. Eso no va a ser así. Porque el camino de la Torá es difícil. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y no todo el mundo sigue este camino. ¿Usted se imagina cuántas veces, si le preguntan al reverso o al rabino, ¿sabe cuántas personas por lo menos en esta congregación ha pasado? Yo creo que más de 2.000, 3.000 personas. Más de 2.000, 3.000 personas. Y sin embargo aquí está esta manada pequeña, este remanente. Pero yo sé y confío en mi corazón que todos los que se han ido se han llevado una parte de la Torá. Y que allá ellos sí lo continúan o no lo continúan. De Yesenia, ¿habías de decir algo? No, judíos que vienen de descendencia judía, que la madre sea judía, establecido, sí, establecido por los sabios. Sí, cuando hablo de nuestros hermanos mayores, ¿ok? Porque igual ya voy a seguir ese contexto. ¿En qué sentido? Nuestros hermanos mayores que vienen de un linaje judío, que su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo y todo lo más, vienen del linaje judío, y sobre todo las madres, porque está reconocido que el varón o la mujer tiene que ser nacido de madre judía, ¿ok? Aunque eso no era así al principio, era de padre, ¿ok? Porque venía era la simiente, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, muchas mujeres no eran judías. Muchas mujeres eran de distintos pueblos, que bueno, las agarraron y fueron parte del pueblo y todo lo demás, ¿no? Ahora, eso con respecto a nuestro pueblo. Ahora, todas las familias que están entrando dentro de la Torá, ¿ok? Si son esposos, por supuesto, y van a tener un hijo y están dentro de los caminos de la Torá, a lo mejor él no se circuncida, no está obligado. Porque él no viene de familia judía, exactamente. Pero como él entró dentro de los caminos de la Torá y está siguiendo los caminos de la Torá, él sí está obligado a circuncidar a su hijo. ¿Ok? Él sí está obligado a circuncidar a su hijo. Y después su hijo, cuando crezca, también está obligado a circuncidar a su hijo. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Ok. Eso con respecto a eso, ¿no? Porque nadie quiere que su hijo se pierda. Entonces usted le enseña el buen camino. Si usted no le enseña el buen camino, ¿sobre quién cae la responsabilidad? Sobre los padres. Y cuando el hijo crezca, bueno, tendrá una oportunidad ciertamente de retornar, como quien dice por allí. Sí, lo que pasa es que hay varios factores. Uno, tiene que pertenecer a una comunidad. Tiene que ser reconocido por la comunidad. O sea, que esa persona estuvo activa en la comunidad. Que aparezca en los libros de que estuvo activa en la comunidad. Que se casó con alguien judío de la comunidad. ¿Ok? Porque siempre el judaísmo es así. Tienes que tener una comunidad y tienes que tener un rabino que establezca que eres parte de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa con los que estamos aquí y los que estamos mayormente en América? ¿Okay? Que todos nuestros antepasados mayormente fueron judíos. ¿Okay? Ahí no hay pele. Sobre todo aquí en Venezuela, porque aquí en Venezuela hubo mucha mezcla. Nosotros somos un país de mestizaje total. Creo que somos uno de los pocos países de mestizaje en América. Entonces, aquí hubieron muchos españoles que marranos, que se le llamaba, que eran los judíos que se habían cristianizado. ¿Okay? Entonces, muchos venimos de esa ascendencia. Entonces, ¿qué pasa? Que teniendo eso como premura, cuando nosotros volvemos a la Torá, nosotros podemos hacer lo que no pudieron hacer, no sé, nuestras cuatro generaciones anteriores, que fueron perseguidos, que fueron muertos muchos también. ¿Por qué? Porque tuvieron que cambiar su judaísmo por la cristiandad. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una doble responsabilidad en el sentido que cuando lo estamos haciendo, cuando estamos volviendo a los caminos de la Torá y estamos todo, ojo, bajo la el designio de Masías Yeshua, porque acuérdense que en Masías Yeshua, como el ungido, como el escogido del Eterno, en él se unirían los dos pueblos. Y esa debe ser nuestra visión. O sea, que en Yeshua, y gracias a Yeshua, es que hemos vuelto los que pensamos que nunca íbamos a poder volver. ¿Ok? Y que nos estamos uniendo a nuestro pueblo. Ahora, de que vamos a ser reconocidos por la comunidad de nuestros hermanos mayores, no. Y más porque seguimos a Masías Yeshua. ¿Okay? Pero no debe ser un punto de separación, sino que nosotros debemos tener un punto de encuentro. El amor por Israel, el amor por la Torá y los mandamientos, que lo único que nos diferencia es que nosotros pensamos que el Mashiach esperado por Israel es Yeshua. Y eso es lo que realmente nos diferencia. Ahora, sí, y por qué, oye, porque nos fuimos desde Abraham hasta aquí. Es como largo la cosa, ¿no? Pero ¿por qué yo nombro esto? Porque obviamente Abraham, que fue el que inició todo y el que tiene toda la descendencia, porque imagínense, la promesa que le da el Eterno es que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando dice todas las familias de la tierra, obviamente se está refiriendo a Masías Jesús. Porque a través de Masías, todas las familias de la tierra van a tener la bendición. El mensaje para acercarse al Padre. O sea, cuando digo la bendición, es así. ¿Ok? A través de eso. Ahora, cuando decimos Yisad, porque Abraham representa como si fuera el padre. ¿Ok? Isaac representa como si fuera el hijo. Que no voy a hablar de Trinidad porque no tiene nada que ver con la Trinidad. Es simplemente un ejemplo, véalo así. Porque Abraham es el que inicia todo, el que forma todo, el que conquista todo, el que hace el primero todo. ¿Ok? Así como el padre es el que forma todo, el creador de todo. Y está Isaac, ¿qué hace Isaac? ¿Qué hizo Isaac de nuevo? ¿Pero qué hizo Isaac? Isaac hizo algo nuevo. Él heredó de su padre. ¿Okay? Él volvió a abrir los pozos de su padre. Él lo que hizo fue tener dos muchachos y continuar. Él no salió de la tierra prometida. Él no fue a Egipto. Él siempre estuvo en la tierra prometida. Así como estuvo también Yeshua, por decirlo así, en la palabra. Ahora, ¿por qué yo me refiero a esto? Porque el Eterno, como se mueve de una forma que nosotros debemos dilucidar, estudiar, escudriñar. Lo que yo diga, lo que diga el rabino, como yo lo estoy diciendo anteriormente, los morín, mira, me parece buenísimo, oye, es súper iluminado, pero lo voy a estudiar. ¿Por qué? Porque la revelación tiene que llegar a cada uno de ustedes estudiando y escudriñando. Porque Hashem usa líderes, sí, para hacer la enseñanza, es verdad, pero la tienes que ratificar en tu vida. O sea, tú tienes que llegar a tu hogar y estudiar y ver qué es lo que Hashem quiere revelar a tu vida. Porque una enseñanza puede ser plana, una enseñanza puede llegarle a todo el mundo, pero cada quien tiene su prueba, cada quien tiene algo que está pasando, no todos los problemas son iguales y Hashem va a hablar a tu vida acorde a lo que está pasando en tu vida. Pero eso es una responsabilidad tuya con Hashem de estudiarla. Usted no se puede venir y decir, ah, bueno, voy para la congregación a ver qué Dios me va a mostrar hoy. No. Usted va a la congregación a gozarse, a ser como un solo pueblo para que la presencia de Hashem nos toque ese día. Pero el resto de la semana usted tiene que trabajar, por decirlo así. El Shabbat venimos a descansar, a regocijarnos, a estar en la plenitud de la presencia de Hashem. Eso es lo que nosotros debemos regocijarnos en Shabbat. Pero en los días normales nosotros debemos trabajar. Por lo menos, ¿qué le dice el hombre? Que tiene que labrar, ¿no? Labrar para que con el sudor de su frente tenga el sustento, ¿verdad? Y no se cumple así también con la palabra. Usted tiene que labrar la palabra, usted tiene que trabajar y con el sudor de su frente, oye, mira, estudiando, ¿para qué? Para que sea sembrada en tu vida, para que tenga buenos frutos, ¿sí? Y no sea como una higuera que no da fruto. Eso es lo que debemos nosotros recapacitar. Usted no viene aquí a la congregación Bellacó a llenarse. Usted viene a regocijarse en Shabbat junto con un solo pueblo, pero para llevarse palabra, para usted escudriñarla, labrarla y trabajarla en su hogar, con su familia, con su pareja, con sus hijos. Eso es lo que usted tiene que hacer, esa es su responsabilidad, ¿sí? Entonces, Abraham, Isaac y Jacob, la forma en que se mueve el Eterno con su promesa, porque en Abraham dice que tus simientes serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. En Isaac ratifica esa promesa, pero en Jacob es diferente. En Jacob dice Abraham, Isaac y Jacob. A Jacob le dio la promesa que tú serás padre de multitud de naciones. Entonces, es paradójico. Esta conversación tuve una vez con un judío ortodoxo y nos caímos a piña en el buen sentido de la palabra. Porque yo le decía, entonces quiere decir que muchos sí entramos dentro de esa promesa. No, eso nada más para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, no, espérate. La promesa dice que él será padre de multitud de naciones. ¿Y en dónde se cumple eso? Bueno, con las 12 tribus que son de Jacob, que son su descendencia, que son sus hijos. Después de la dispersión de las tribus del norte con las tribus del sur y después del segundo templo, ¿okay? Después de la venida de Mashiach Yeshua en el año 70, cuando hay la dispersión nuevamente del pueblo de Israel, ya definitiva, sacándolos de la tierra prometida, se vuelven a dispersar y se vuelven a mezclar en el mundo, pero ya de una forma más conservando la Torah, ¿okay? Pero se dispersaron. ¿Y qué pasó? Que todos esos pueblos, todas esas tribus que se dispersaron en las distintas naciones, a su misma vez, esa dispersión hizo que se formaran nuevas naciones. Entonces, por eso es que la promesa que en Jacob se cumple, que será padre de muchas naciones. Y dentro de esas naciones estamos nosotros. Porque, mire, la promesa de Hashem, y este es un tema que yo he discutido muchísimo con muchas personas en Latinoamérica en las redes. Mira, la promesa de Hashem se va a cumplir en el mundo espiritual, pero también en el mundo físico, porque así Él lo estableció. Y si Él dijo que por donde corre la sangre de Israel está la promesa de Hashem, y en la dispersión el pueblo de Israel fue mezclado, se dispersó y se formaron nuevas naciones, todos nosotros tenemos esa sangre. Y en lo espiritual, la sangre de Mashiach hace que nosotros nos acerquemos a Hashem con su Torah para poder ser un solo pueblo con nuestro pueblo Israel. Usted cada vez que lee el Brit Hadashah y aparece que los judíos, pero yo no entiendo, por lo menos mucho lo que estudian, yo no entiendo. Si son judíos, cuando usted lee el libro de Juan, sobre todo, porque el libro de Juan es el que habla más en esa forma. Si son judíos, ¿por qué dice y los judíos? Y si están dentro de Israel, ¿por qué dice los judíos? Si se supone que todos son judíos. ¿Usted se hizo esa pregunta? Y los judíos decían, ¿y acaso qué? ¿Y los otros que eran cristianos? No, porque cuando lo estudiamos, entonces vemos desde el libro de Nehemías que aparece la primera vez que todos los que habitaban la zona de Judea empezaron a ser llamados judíos. Entonces, si lo llamamos de ese contexto de Nehemías, que es del segundo templo, y Yeshua está en el segundo templo, pues cero mata cero, ¿sí? Como nos enseñan en matemáticas, cero mata cero. Si en el segundo templo, ¿verdad?, eran llamados judíos los que habitaban en Judea, entonces cuando yo leo que dice, y los judíos eran los que habitaban, ¿en dónde? En Judea. ¿Y Judea cuál es la zona? Todo lo que es Jerusalén, Belén y todo lo que está allí. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, cuando los judíos dice que eran los que habitaban Judea, eran los que estaban más cerca constantemente de qué? De la Torá y del templo para cumplir los sacrificios y todo lo demás. O sea, que eran los que estaban constantemente más cerca de cumplir los mandamientos. Y a todos los que eran de Galilea, todos los que eran de los otros territorios, siempre los veían y los trataban como goyim, como gentiles, que es la forma en que lo tradujeron, pero goyim, así como naciones, mezclados, más los samaritanos todavía. ¿Okay? Los samaritanos vienen de las 10 tribus que ellos establecieron, las tribus del norte, que la capital de ellos sería Samaria, exactamente. Y por eso es que se le dice los samaritanos. Porque Yeshua siempre dijo, yo vine a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando habló con la samaritana, habitó con los samaritanos durante 2 días. ¿Sí? O sea, que ellos son casa perdida de la casa de Israel. Simplemente que le hacían gentiles porque se habían mezclado con las tradiciones de otros pueblos. ¿Sí están conmigo? Y ese evento que muchos lo toman así como que, bueno, sí, la samaritana, bueno, sí, tengo sed, él es el que da el agua de verdad. ¿Ah? Pero si usted se pone a analizarlo, estudiarlo, escarbar, labrar, usted va a poder discernir que Yeshua cuando le habló a la samaritana le dijo, es que ustedes creen que es en este pozo y nosotros decimos que es allá en Jerusalén, pero vendrá el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu se habla de la parte espiritual y verdad con la Torá, o sea, con el espíritu y la Torá. Vendrá el día en que adorarán con el espíritu y la Torá. Entonces cuando le está diciendo eso y que Yeshua habita con ellos 2 días, son los 2 milenios donde el Masías fue entregado a los gentiles. Pero ese Masías vuelve a Israel y Masías está volviendo a Israel. Mire, para que el presidente de Israel, Netanyahu, reunido con el secretario de Estado de Estados Unidos, con parte de la gente de Turquía y de 4 países más, y diciendo, Jesús fue un gran rabino, judío de Judea, de la época. ¿Okay? ¿Saben por qué lo está diciendo? No, muchos van a decir, no, pero es que ya él tiene la palabra, entonces ya él es mesiánico, ya él es. No, porque aunque parezca irónico, estamos llegando al punto en que el mundo dice que Israel está desde el año 48 que invadió esos territorios, cuando Netanyahu está diciendo que Jesús era judío, un rabino de la época, un gran profeta, está diciendo que el pueblo de Israel siempre estuvo en la tierra. Entonces, ¿quién está diciendo que Israel siempre ha estado en la tierra? Masías, Yeshua, reconocido por el mismo pueblo de Israel. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque, oye, cuando han hablado con varios ortodoxos y le dicen, no, pero es que esta tierra es de Palestina. Y se ponen bravos. Claro, yo también me pondría bravo, ¿no? Y dice, esta tierra es de Palestina. Es más, Jesús era palestino. ¿Y qué es lo que han dicho varios ortodoxos? ¡Mentira! Jesús no era palestino, Jesús era judío. Y es increíble ver a tantos conversos mesiánicos, creyentes, cristianos primero, después mesiánicos y después se metieron a ortodoxos, ahora negando a Yeshua y diciendo cualquier barbaridad de lo que dicen muchas sectas del judaísmo con respecto a Yeshua, ¿no? Oye, si el pueblo de Israel, los jerarcas de Israel están reconociendo que Jesús, que Yeshua era judío, ¿no les parece a ustedes que ya es el inicio de que el Mesías está volviendo a Israel? Mira, lo que quería compartir referente a lo que Esteban está diciendo es que a veces a uno le choca cuando dice que nunca ellos nos van a aceptar como parte del pueblo judío. Entonces, yo quería agregar algo allí. ¿Por qué? Porque cuando se robaron a Mashiach, porque yo siempre he dicho lo robaron de su esencia, le cambiaron el nombre, lo paganizaron, sacaron una imagen del Mesías de Israel, todo contradecía a las promesas de lo que era verdaderamente el Mesías. Después, cuando empieza a moverse la religión cristiana, le vetan completamente a todo lo que tenga que ver con los judíos. Entonces crean un abismo terrible entre los judíos y los cristianos. Entonces, cuando ellos escuchan el día de hoy que hay cristianos que quieren ser judíos, eso a ellos les parece como, imagínense ustedes que en un aceite caliente usted echa una gotica de agua. ¿Entienden? Más o menos lo visualizan. Bueno, eso es para un judío. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ven que tenemos un ídolo, a un Jesús en una imagen. ¿Ve? Aquí, donde la gente se arrodilla y bueno, y los católicos le prenden vela y todas esas cosas. Entonces ellos dicen, no puede ser. O sea, es absurdo, no tiene sentido. ¿Eh? Pero cuando nosotros, como decía Esteban al principio, comenzamos a vivir como los judíos, a demostrarlo con nuestro testimonio, a celebrar el Shabbat, es cuando se cumple la palabra donde Pablo dice, porque ustedes serán un pueblo que llevarán a celo al pueblo de Israel. Y a celo no lo vas a llevar celebrando un domingo, ni vas a llevar a Israel hablando a celos a Israel, haciendo todo lo contrario de lo que hace nuestro pueblo. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad, si decimos que somos mesiánicos, de dar el ejemplo y de vivir una vida semejante a como la vive nuestro pueblo, guardando el Shabbat, guardando el Kashrut y todas las costumbres que tiene nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque ellos han celado su cultura, han celado sus costumbres para mantenerse como un pueblo diferente. Entonces muchas veces los cristianos se ponen el título de judíos mesiánicos, pero resulta que no respetan las leyes judías, no respetan la alimentación judía. No, porque yo ahora estoy en Cristo. Y entonces, como estoy en Cristo, yo puedo comer cerdo si quiero comer cerdo. Y si yo quiero quedarme durmiendo en mi casa, un chaval me quedo durmiendo. ¿Entiendes? Entonces quieren hacer un revoltijo y no tienen la seriedad y el respeto que merece la cultura de nuestro pueblo. Entonces ahora nosotros estamos en la responsabilidad de ser un ejemplo y de crear verdaderamente un celo. Yo recuerdo una vez que visitamos el negocio que había acá, que lo llevaba la señora Ana. Cuando ella se enteró de que yo hacía jalá, ¡ah! Usted hace jalá en su casa. ¡Ay! Pero eso es asombroso. Se quedó así, pero asombrada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las judías compran el jalá hecho. Y son pocas las que lo hacen en su casa. Entonces, cuando ellos ven que uno toma las cosas con amor, que lo hace con verdadera entrega, nos ganamos su respeto y un día nos van a reconocer como parte de su pueblo. Eso era todo. ¿Sí? Entonces, el sentido por el cual el pueblo de Israel muchas veces piensa, o tal vez no piensa, creo yo que es el velo que Hashem ha puesto en ellos. ¿Okay? Es un velo que ha puesto el Eterno. Y que muchos sí han sido revelados. Sí han sido revelados con respecto a que Yeshua es el Mashiach. Ahora, nuestro pueblo Israel, poco a poco va a conocer a Mashiach Yeshua. Porque ya lo están reconociendo como que fue judío. Porque él marcó la historia. O sea, él fue un judío que marcó la historia. Y marcó la historia como algo trascendental, porque no hay nada escrito, solamente lo que está escrito en el Brit Hadashá, en los rollos del Mar Muerto, en los libros de Flavio Josefo y otros tres más que están allí. ¿Ok? De la parte histórica y de cómo ese Yeshua, ese Jesús de Nazaret, ese que murió y que dicen que resucitó y todo lo demás, marcó la historia de esa época. No hay nada escrito en esa época que no sea eso. Y eso le da una identidad, aunque usted no lo crea, al pueblo de Israel, de que el pueblo de Israel estuvo allí. Porque el problema es que cuando fue destruido el templo, destruyeron a toda Jerusalén. Se destruyó completamente, prácticamente. No quedó piedra sobre piedra. Entonces cualquiera puede decir, aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Como muchos negacionistas dicen que Israel nunca estuvo allí. O sea, es increíble la cantidad de gente que dice eso. Entonces tú estás negando lo que dice la Biblia. Tienes que decir entonces que no crees en la Biblia. O como muchos cristianos dicen, es que el Israel que está ahorita no es el mismo Israel de la Biblia. Miren, eso es lo más antisemita que puede haber escondido, disfrazado. Eso es súper disfrazado. Mira, cuando usted escucha a alguien decir, ese no es el Israel de la Biblia, ya eso es antisemitismo disfrazado. Cuando te dice, no, es que los sionistas, no es algo del pueblo de Israel, son los sionistas, eso también es antisemitismo. Porque quieren tomar el sionismo como que es algo perverso. Pero no, sionistas son un grupo de judíos que creen en Sion. Como lo que está escrito en la Torá, como lo que está escrito en la palabra, de que ese Sion es el verdadero estado de Israel, esa parte espiritual y física de Israel. ¿Okay? Entonces, no ese, caer en ese plan de que no, que los sionistas, entonces ahora echarle toda la culpa a Netanyahu. Si nosotros lo trasladásemos ahorita al estado actual, de lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel pide un rey, y entonces Samuel buscó al más grandote, al más fuerte, el que era imponente y todo más, y escogió a Saúl. ¿Okay? Y lo vio y dijo, bueno, este es el que tiene el porte, este es el que tiene todo, que no sé qué tal, pero el corazón no era acorde al corazón de Hashem. Imagínense ustedes las redes sociales, oye, ahora sí tenemos un rey poderoso y todo el mundo por WhatsApp y por Instagram tomándole fotos y no sé qué y tal. Y resulta que el Eterno le dice a Saúl, tú vas a eliminar a Amalek. ¿Quién era Amalek? Amalek era un pueblo que desde el niño hasta el más viejo odiaban a Israel hasta la muerte y a todos los judíos. ¿A qué pueblo se le parece? Imagínense que Hashem le dice, elimínalos a todos, completamente a todos. ¿Usted sabe lo que pasaría en las redes sociales actualmente si pasara eso? ¿Qué es lo que le dirían? Genocida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dicen a Netanyahu? que es lo que está pasando actual, ¿verdad? De lo que está pasando actual. Todos estos movimientos woke que se latigaban, que se, bueno, que se sufrían en las calles y que siguen aún, porque eso es, mire, eso se lo voy a decir en una palabra, eso es antisemitismo. Así lo quieran disfrazar de lo que lo quieran disfrazar. Ahí lo que hacen es levantar el odio escondido hacia Israel, el pueblo de Dios, hacia Dios mismo y lo que está escrito. Así de simple, así de simple. Ahí está Nigeria. Han muerto casi 180 mil personas. Lo que está pasando en Sudán es más terrible. Ahí sí muestran las imágenes de bebés descuartizados, de familias descuartizadas, de personas que la agarran y la fusilan así, pra, pa, pa, pa, pa, a 30, 40, y videos que los muestran. ¿Y quiénes los muestran? Los tipos estos que son islamistas, extremistas, diciendo que están cumpliendo lo que dice el Corán, que están matando a los infieles, a familias enteras. ¿Y dónde están todos estos movimientos? No han alzado, ninguno ha alzado la voz. Ninguno. Ni siquiera cristiano, que es lo más terrible. Creo que el último, sí, estoy esperando que el rabino salga, pero el rabino no salió todavía. Ah, sí, está bien. Sí, está bien, voy a creer eso. Creo que el único que más o menos ha dicho algo, que fue lo que lo dijo ayer o anteayer, fue el presidente Trump. Que él dijo, vamos a defender los cristianos hasta el último rincón del mundo. ¿Por qué? Porque alguien tiene que levantar la voz. Alguien tiene que levantar la voz, pero no han levantado la voz. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que algo espiritual contra Israel? Sí, claro que es algo espiritual contra Israel. Obviamente. Pero oye, si son países donde el cristianismo es la base de la sociedad y no defienden a sus mismos hermanos cristianos, es algo terrible. Países que están siendo invadidos por el pensamiento musulmán extremista, que ocasiona el odio. Mire, los movimientos musulmanes extremistas se están metiendo en las iglesias, amenazando a los curas, amenazando a las monjas, gritando dentro de las iglesias, vandalizando las iglesias, como una forma diciendo, nosotros sí tenemos la verdad y vamos a ir contra todos los infieles. Oye, estás en un país cristiano. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, pero el detalle es que los mismos líderes que han acusado a Israel y que se han vuelto contra Israel, pues eso se les va a convertir en algo que los va a comer, una plaga que los va a comer internamente. ¿Por qué? Por hablar así de Israel. Y no, mire, no caigan en eso de que, no, que porque lo peor de todo es que son movimientos cristianos lo que lo están diciendo últimamente. No, que si Israel no es el Israel de la Biblia. No es el Israel que está escrito en la palabra. No, eso es una gran mentira. Eso es antisemitismo disfrazado. Antisemitismo disfrazado, así de simple. ¿Que Israel no es perfecta? Claro, nadie es perfecto. Ningún país somos perfectos. Israel lo que está haciendo es defenderse de un pueblo que busca aniquilarlo y que busca que dejen de existir. ¿Okay? El sionismo es un movimiento donde dice Israel debe existir. Y esa es la rabia que le tienen a los sionistas. Porque el sionismo defiende a Israel, su permanencia y su existencia. Y eso es lo que nosotros debemos tener. Y Dios no tiene dos Israel, uno solo. Exactamente. Y no hay teoría de la suplantación. No hay, no que hay una Israel espiritual, que la iglesia está por encima de, no, que ya no es Israel, que es la iglesia. O sea, imagínense lo que hemos llegado. ¿Okay? Nosotros vamos a ser insertados en Israel. Y las promesas van a estar para Israel. Y nosotros estamos siendo insertados dentro de las promesas de Israel. ¿Okay? Entonces lo que debemos estar pendientes es justamente en las promesas que fue para Abraham. Es lo que estamos estudiando. Miren, nos fuimos para otros temas y para lo de Abraham. Y tener como presente nuestra identidad. Abraham no nació judío. Escúchame lo que le voy a hacer. Abraham no nació judío. ¿Okay? Abraham se fue formando. Y por eso es que Rav Saúl compara al nuevo creyente con la fe de Abraham, que es lo que inicia el camino para acercarte a Hashem. Y es una transformación que poco a poco la vas a ir tomando. ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros con respecto a Abraham? Que tenemos la Torah. Y tenemos los mandamientos que han sido mandados para nuestro pueblo, para nosotros. Y nosotros debemos estudiarla, escudriñarla, labrarla y trabajarla. Le dejo esas palabras para que se los lleven a sus hogares. Por favor, que estamos empezando este ciclo de la Torah. No es que usted va a venir a escuchar, ay, es que yo voy a llenarme, voy a ver qué aprendo hoy. No, no. Aquí venimos a compartir, pero a usted le toca el trabajo de labrar, escudriñar, trabajar y hacer acción, acción, accionar la Torah en su vida. Usted no es que va a venir, ah, bueno, sí, dicen eso, bueno, está bien, ya lo aprendí. Ajá, pero no haces nada con aprenderlo, tienes que obedecerla. Tienes que hacerla. Eso es parte. ¿Ah? Nace Benishma, ¿no? Nace Benishma. Oiremos, la haremos y después entenderemos. O sea, después la escudriñaremos. Usted obedece. Pero lo que usted obedece, usted lo tiene que estudiar. ¿Ah? Oye, ¿por qué se prenden las dos velas? Oye, ¿por qué se hace jandalá así? Oye, ¿por qué hacemos esto así? Pregunte, estúdielo. Que todo tiene un significado. ¿Sí? Entonces, bueno, le dejo eso como tarea y, bueno, Baruj Hashem, vamos a prepararnos entonces para jandalar rápidamente. Bueno, vamos a orar. A mi Numalkeinu, gracias Hashem por darnos la oportunidad de poder estudiar la parashá, de poder crecer un poco más cada día, que ahora con esta enseñanza podamos labrarla, labrar tu palabra, trabajarla y que podamos hacerla parte de nuestra vida en obediencia y preparar nuestros caminos, Hashem, para volver a nuestros hogares. Ahora que vamos a hacer el Hadalá y terminar el servicio, que tus Malajim, tus ángeles, tu diestra poderosa pueda acompañarnos y llegar a nuestros hogares con Shalom. Con los méritos de Mashiach Yeshua, amén y amén. Thank you. la creación, cuando todo se creó según tu voluntad, toda la creación.